Hola, muy buenas. Bienvenidas una semana más a Díscola, emitiendo en directo, esta vez sí, por el 104.9. Sí, señor, sí se puede. Bueno, no, la verdad es que no, es solamente por internet, se nos ha caído esta mañana, es verdad. Bueno, por radiomalva.org, pero en directo, que ya llevábamos como dos semanas que no podíamos salir en directo. Estamos muy contentos y reponemos los domingos por la mañana. Y también estamos en la parrilla de Radio Almaina de Granada, Radio Topo de Zaragoza, Radio Oasis de Salamanca, Radio Candil de Leganés y Onda Polígono de Toledo. Muy buenas tardes, Alfonso. Muy buenas tardes, Luis. Y Sebas, que igual interviene también, está por aquí ya de regreso, entonces contaremos con él más a menudo. Sí, Sebas, sabes que siempre estás invitado a pasarte por aquí, por los estudios de Radio Malva. Bueno, Sebas y cualquiera, aquí estamos todos los martes, cualquiera que se quiera pasar. Sí, todos los martes, a partir de las seis, os podéis pasar y hablamos aquí del pie y del meno, como solemos hacer. Sí. Y bueno, y hoy vamos a darle un repasillo a la estupenda revista Al Margen. Cuéntale a la gente qué es la revista. Es la revista que trimestralmente saca el Ateneo Libertario Al Margen, de ahí del Carmen, con el que de aquí los asiduos de Díscola habréis escuchado acerca, y cada tres meses sacan una revista, y ahí tenemos entre nuestras manos la del invierno de 2025, que se puede conseguir en los lugares habituales de por aquí, por Valencia, y contactando con ellos directamente. Y bueno, se titula Violencia política y nuevos fascismos, muy siempre al margen, la verdad que está ahí dando. Y bueno, solamente con dar un repaso al índice, ya hay un montón de temas buenísimos, pero bueno, la verdad es que me gusta también darle ¿Qué periodicidad tiene, Luis, la revista? Trimestral, está la de invierno y cumple en la periodicidad, que es el problema de las revistas. Y aparte es abierta, o sea que se admiten colaboraciones, y de hecho este año es el 40 aniversario de Al Margen. Sí, ¿y la revista cuánto tiempo lleva publicándose? No lo sé, la verdad es que se lo preguntamos en algún disco anterior, pero no lo recuerdo bien. Y bueno, pues vendrán cosillas con este aniversario, y también admiten colaboraciones. Pero hoy quería hablar también no solo de esta revista, sino bueno, y también después de que acabe el disco la tenemos la mesa soberana con los Stray Cats, ¡viva! Y curiosamente me ha dado por pensar dos mundos así que no se han llegado a mezclar mucho, por lo menos en esta ciudad, no sé, bueno, en este país quizá, que es el rock y la política, ¿no? Yo anduve bastante por los dos ámbitos, digamos. Bueno, no tanto el rock rockabilly así, ¿no? Como los Stray Cats, que son más rockabilly, rock and roll, así más auténtico, pero sí un poco por la música, por un lado, y luego por los ambientes políticos, por el Casal, por otros lados, y como que es como el aceite y el agua, que eso no sé. Luego lo comentaremos en el hardcore, pero yo creo que el rockabilly, por ejemplo, estaba teñido de derecha, ¿no, Sebas? ¿No crees tú? En sus comienzos sí, y todos estos grupos ingleses también. Sí, en la medida además que se reivindica un poco, son grupos revival. No los Stray Cats, pero sí, hasta estéticamente, un poco quizás Sí. Por ahí una cosa de imagen, no sé si de mucho contenido. Sí, bueno, o sea, al fin y al cabo el rock and roll es la gran época americana, ¿o no? ¿O me estoy yo, claro, estoy haciendo un análisis? Sí, pero bueno, yo tengo colegas que, digamos que eso viene de arriba, que los de arriba son, los rockeros son bastante de derecha, ¿no? Y las canciones son pues bastante típicas. ¿Tú te refieres a los artistas? No, me refiero a que el público, igual los colegas, pues no son tan de derechas y les gusta el rock. Y en aquella época, pues la gente que estaba en, por ejemplo, hace 40 años, cuando Al Margen... Bueno, el rock era contestación, claro. Claro, también es eso, depende en qué circunstancias, ¿no? No sé en Argentina si es parecido en España también, ¿no? Ahí va un poco más unido. En Argentina se empezó el rock muy separado de la política. Bueno, qué remedio. Pero bueno, en su origen, bueno, en los 70 había una 70, dictadura. Claro. Había una dictadura que además les favoreció por cantar en español. Y estaban más preocupados en crear el rock argentino, digamos. Que meterse en la política, y luego viene la dictadura, pero realmente era una oposición porque estaban al margen, pero no porque era una reivindicación en letras, por ejemplo, ¿no? Que eso vino a posterior y vino muy fuerte. Luego sí, según rock, sí, ¿a partir política, de qué época? En democracia. Democracia, claro, sí. Claro. Aquí todavía estamos esperando a que venga posterior, ¿no? En el rock. Sí, no ha habido mucho. Bueno, ahí está Rosendo, ahí está gente que se ha mantenido fiel a sus principios, pero gente así como muy implicada políticamente, ¿no? Bueno, que de alguna manera, no sé, incluso estaba mal visto, ¿no? ¿O no? Sí, sí. Que alguien se metiera en política de... Sí, o enseguida te echaban fuera o cosas así, ¿no? No sé, no, como que no pegaba, ¿o no? No ha habido grandes, excepto el rock radical vasco, que sí que tenía. Sí. Un cariz político de origen, digamos, sí. Que luego igual, visto desde fuera, que luego igual no era así, ¿no? Porque tenían grandes problemas con los popes de allí, pero desde fuera los veíamos como si fueran todos lo mismo. Es que desde fuera se ve que son todos lo mismo, ¿no? Igual, y luego resulta que no era así. Claro, bueno, ahí está también Tijuana, ¿no? Como ellos mismos se reían de sí mismos y toda esa historia. Y vamos con unos temillas ahí, folky, para empezar, de Seekers. Don't tell me. Walking down some rocky road or sailing across the sea. I had no old true love, no girl to leave behind. It's my life and I like it. Don't tell me my mind. Don't tell me. I had no old true love, no girl to leave behind. It's my life and I like it. Don't tell me my mind. Don't tell me my mind. Don't tell me that I'm wrong. Let this song be remembered when I'm dead gone. Don't tell me my mind. Don't tell me that I'm wrong. Let this song be remembered when I'm gone. I'll go and see this world of ours and all China to America and cross the oceans blue. I'll sing about my travels, good times I'll surely find. It's my life and I like it. Don't tell me my mind. Don't tell me my mind. Don't tell me that I'm wrong. Let this song be remembered when I'm dead and gone. Don't tell me my mind. Don't tell me that I'm wrong. Let this song be remembered when I'm gone. I'll never settle down, but I don't want to hang around in this old one-horse town. I've got so many things to do, I know so little time. It's my life and I like it, don't tell me my mind. Don't tell me my mind, don't tell me that I'm wrong. Let this song be remembered when I'm dead and gone. Don't tell me my mind, don't tell me that I'm wrong. Let this song be remembered. Las sencillas folkies de los 60. ¿Quiénes eran estos, Luis? The Seekers, era como el folk de los 60 y los ingleses. Primera noticia que tengo. ¿Seekers los conoces, Sebas? No. No. Buenísimo. Creo. Tenía los enfermos. ¿No? O buscadores, ¿no? The Seekers. Hay Seekers de buscadores, ¿no? Sí. No de sick, de estar enfermo, de enfermedad. Bueno, pues estábamos con el índice de Al Margen. La editorial, Violencia Política y Nuevos Fascismos. Luego Los Últimos de la Clase, Corporativismo en Lugar de Clase Social, La Veranda, La Eterna Corrupción, que de verdad deberíamos recuperar La Veranda, que antes lo emitíamos aquí por Radio Malva. Y creo que están grabadas por ahí, ¿no? Sí, se pueden buscar. Sí, La Veranda creo... es unas crónicas de Rafa Rius, unos escritos que hace, que antes los poníamos en cuando hacíamos La Cafeta, qué tiempos aquellos, Luis, que hacíamos La Cafeta. Sí. Luego Apostatar, muy importante. Ahí, pues si quieres apostatar, pues ahí está la asociación. Es una información práctica, claro, la que te porque dan ahí. Que luego nos dan por apuntados. Aquí uno de cada tanto somos de tal. Pues no. De hecho, yo se lo digo a mi madre a veces, la amenazo con Apostatar. Y ella me dice, anda, tonto, si luego no te borran ni nada. Te dicen que te borran, pero no te borran. Tu madre que sabe esas cosas. O sea que, sabe, Luis. El otro día estuve en una charla con Joan Romero, con el catedrático este de geografía. Y entonces en las charlas le salió una magufa en mitad de la charla, con la charla que nos dio y todo, sobre la globalización, el mundo como estaba, que él estaba asustado porque todo lo que él pensaba, todo lo que él creía que, no, que eran las bases del sistema se habían ido a la mierda, ¿no? Y es un tipo que ya está jubilado y tal. Entonces en mitad le salió una magufa y le empezó a hablar de George Soros y de todas estas cosas, con la lección que nos había dado Sebas. Y entonces ya cuando este aguantó hasta que empezó a hablar de la inmigración, en un tono, digamos, solo se habla de ellos, no de nosotros, que vamos a ser reemplazados porque no admiten nuestros valores. Y Joan Romero le dijo, pero señora, ¿de qué valores tienen que admitir? ¿Los suyos o los míos? Claro. Porque veo que no son los mismos. ¿De qué está usted hablando? Y le cayó la boquita, pero bien, pero es alucinante ese tipo de cosas, Luis. Sí, pues eso, Apostatar a tope. Luego hay un artículo porque nos ha dejado Josefina Ayuste, aquí compañera de la radio también, y pues le dedican ahí y hacen recuerdo. Ah, bueno, y antes también en los Ateneos Libertarios y el Anarquismo, que pues habla de toda esa labor que para que luego fuese tan fuerte el anarquismo en este país, todos esos Ateneos Libertarios. ¿Los de antes, los históricos? Sí, los de antes, hay un artículo entero que habla como la importancia de esos Ateneos en lo que luego fue el movimiento anarquista. Y luego llegamos al Abuelo Resentido, que ahora mismo es todo multimierda de esa, sale en Al Margen, lo podéis leer escrito y lo podéis escuchar en Díscola. Me encanta lo de multimierda. Allá va, ¿no? El Abuelo Resentido, muchas gracias. Hola, ¿cómo estamos? Buenas, ¿cómo está Díscola? Me gustaría de nuevo dislocar, más que discolar. Estoy un poquito afónico, pero en cuanto vaya entrando en materia se me va a ir pasando porque tengo una mala hostia. Sí, ya es que no puedo más. Turista, vete a tu puñetera casa. Sí, turista, vete a tu casa. Y no te lo digo en inglés, tu lengua imperial que me quieres obligar a hablar. Te lo diré en valenciano. Turista, vete a casa. Los turistas nos estáis invadiendo de manera muy descarada. Sin aparente guerra, nos expulséis de nuestros barrios a golpe de tarjeta. Cabrones. Voy a calmar un poco. Y es que... de aquellos polvos, estos lodos. Porque si mal no recuerdo, los patriotas y salvapatrias, fachillas viejos y de nuevo cuño, son los que están vendiendo el país con población incluida. De aquellos polvos estos lodos. De aquella época en la que los ministros fascistas del Opus Dei, mediante su policía asesina, obligaban a la población femenina del lugar a bañarse en las playas cubiertas de ropa de rodillas hasta los codos. Mientras a las suecas las dejaban bañarse en bikini. ¡Oh, mal, qué mal estoy! Siguieron la línea de ejercer pleitesía a los turistas mientras con media España ejercían la tortura en oscuras comisarías. Por aquellos tiempos, en la dictadura, descubrieron el filón. Y una vez urdido el plan, ahora llegan las recompensas para algunos y las miserias para la mayoría, que son estos lodos provocados por la especulación, lodos en los que nos ahogamos. Las grandes inmobiliarias, las cadenas hoteleras y agencias de viajes están en manos de los que apoyaron el régimen de Franco, al igual que muchas empresas del IBEX, repartiéndose el pastel o compitiendo con él, con los bancos, los fondos de inversión y otras mafias y partidos políticos. El otro día, desde el balcón de una vivienda situada en la Zaidía, se arrojó un vecino suicidándose desde el balcón, quizás por desahucio, mientras en la acera de enfrente se divertían en sus vacaciones un grupo de chicas y chicos nórdicos, jugando y riéndose y ausentes totalmente del momento. Entraban y salían de los bajos convertidos en habitaciones. La policía se esforzaba en tapar el cadáver, pero no para no interrumpir la normalidad, dícese, sus vacaciones. Los pacíficos habitantes somos parte de la atracción. Si hubiera más mala hostia, no acudirían tantos. Por un lado, bajo la premisa de sol y playa, utilizando los paisajes y el entorno como reclamo, como si fueran suyos, llegan millones de turistas como moscas a la mierda. Y por el otro lado, una población afable, cortés, educada en el rastro de miedo que dejó el régimen y enquistada en la servidumbre y la sumisión desde que nació el niño Dios. Esto les da la seguridad de que los turistas estarán seguros, se les tratará bien y lo pasarán chupi. Los ciudadanos pondremos la alfombra roja y a cuatro patas, moviendo la colita y dando alguna voltereta, esperaremos a que nos echen alguna monedilla. Por supuesto, siempre hubo gente disconforme que les hizo y les hace frente, pero poca, pues la única industria que funciona es la del turismo. Estos dos lados atractivos, el paisaje y sus gentes, como parte de decorado, son señuelos y a la vez origen de su desbordante destrucción y por consiguiente agobiante situación a la que estamos sometidos, de la invasión turística. Nos quedamos sin vivienda, que por sus altos precios abusivos nos es inalcanzable, tanto el alquiler, como si fuera un lujo, como la compra, todo un sueño, o más bien una posible pesadilla. Obtenemos de la invasión también la subida del precio de la vida, que conlleva el exterminio del tejido social y sus integrantes. Los sueldos mínimos más arriba de los Pirineos superan los 2.000 pavos. Un sueldo de albañil en Alemania es de 3.200, sabiendo que allí en el norte los precios de la vida también son más caros, venir a la península por 50 euros y disfrutar de la servidumbre española y de los precios tirados en comparación es literalmente un imán. Por eso para ellos, los turistas, el comprar aquí viviendas es un chollo. Por esto, el precio de todo ascenderá al nivel que los turistas puedan pagar. Por esto, con apenas algo de 1.000 pavos con incertidumbre de sueldo mínimo en esta puta España, los habitantes del lugar serán suplantados y con muy baja natalidad desaparecerán en 3 o 4 generaciones. ¿Cuánto queréis a Spain, fachas de mierda, hipócritas? Pues vaya mierda si al final y sin querer soy yo más patriota que vosotros por maltratar a los invasores. Ah, vaya, pringaos. Dentro de 200 años los libros de historia contarán que Inglaterra se quedó España sin pegar un tiro al golpe de crédito. En las Canarias entran millones en las tarjetas de crédito de millones de guiris por el aeropuerto y por la puerta de atrás miles de personas muertas también entran, pero ninguno rubito. Y aún las autoridades se quejan de no poder dar más cobijo a los inmigrantes. Pues vaciar los hoteles de gentuza, lanzar a los turistas al mar y que se vuelvan en pateras a su puto país, cabrones. El turisteo conlleva la suplantación del idioma, cultura y aumento de la represión, con la persecución de lo que pueda afear el paisaje, o dicho de otro modo, sus holidays. Nos expulsan de nuestros barrios a lo que no podamos tener el nivel de consumo óptimo. Y existen muchos trabajos para los cuales hay que tener un inglés básico si quieres currar. En hostelería, la hora de servir comida se adelanta ya a las 12 y las hamburguesas se imponen, engrasándolo todo. Las franquicias inundan todos los centros históricos visitables. Los pequeños negocios de los paisanos desaparecerán. Y eso que tenían fe. La expoliación y especulación de los recursos naturales se acelera. Seremos los campeones energívoros. Aparte de los precios prohibitivos, los nativos no tendrán acceso a comida ni a agua por exceso de consumo y demanda. Ya existen pueblos costeros en los que los servicios mínimos como sanidad y transporte no dan abasto por la triplicación de sus habitantes. Lugares en los que el agua es restringida a sus habitantes, mientras en los complejos hoteleros disfrutan de piscinas y saunas. El acceso a los recursos por parte del pueblo estará limitado o fuera de su alcance. Solo otras capas sociales superiores y turistas tendrán ese derecho y ese privilegio. El capitalismo avanza si no se le combate. Con algún paisano mantuve esta discusión. Ese viajero no tiene la culpa, tiene derecho a viajar, me dijo un conocido. ¿Y yo tengo derecho a vivir en paz, a una vivienda, a no pagar por una barra de pan 2 euros? Le contesté e insistí. Y ese viajero son millones de viajeros, y como la administración y el Estado están a favor y la apoyan, no creo que vayan a solucionar mi problema, por lo que lo resolveré si puedo por mi cuenta. ¿Pasa algo si le trato mal al guiri? ¿Si le quito la alfombra roja al turista? ¿Si le insulto? ¿Si lo aparto? ¿Si le mando para su puta casa? Yo no empecé esta violencia, simplemente me defiendo, porque no puedo ni andar por la calle. Le finiquité el diálogo. Y es que esto va a agravarse más, y a quienes joden la vida día tras día es a mí. España es un país de servicios. España es el cagadero de Europa. Pero teniendo en cuenta que el capitalismo lo absorbe todo, hay que llevar cuidado, pues puede que un insulto o una agresión a un turista, bien redactada e ilustrada, puede causar la sensación de aventura en las redes, de incertidumbre, y de repente ponerse de moda y sentir la emoción de una hostia en España. Puede acudir más zombies a sentirse vivos, un efecto contrario al que se pretendía llegar. Y es que las nuevas tecnologías móviles e internet son los responsables de este mal endémico, y nosotros también podemos claudicar por 4 duros. La clase media es la que media entre la opulencia y la miseria total. En mi memoria, aún conservo la imagen de una carta o una postal enviada o recibida desde algún lugar. Era una ilusión el tener noticias redactadas a mano, con identidad. Imaginarme a esa persona caminando por esos parajes, reflejados en una única foto. Esta comunicación era recibida por una única persona, o un círculo muy cercano, quizás solo familiar. Las redes sociales, a través del internet, expansionan y publicitan una foto o una carta a cientos o miles de fotos o vídeos o cartas a miles o millones de personas que se enteran de la belleza del lugar y de lo bien que se le han pasado. La marabunta se pone en marcha, gastando el excedente que tienen de lo robado a los países de la periferia, y comienza la destrucción del lugar y sus habitantes. Hay muchos lugareños que ponen en marcha esta maquinaria publicitaria para buscar rentabilidad, pero acabarán arrepintiéndose. Los turistas compran, alquilan, encargan y pagan por internet los productos de su consumo. Y sin moverse de sus sillones, todo está servido. Me enteré. Como que las noticias encima se me atragantan. en Japón ya hace tiempo que puedes alquilar una familia por si te devora la soledad. Si esto lo llaman por eso, es que dais asco. Pero para no ser partícipe, lo mejor es no colaborar, siendo uno mismo turista en el extranjero. Es una putada, pero es así. Siendo de la clase obrera y estando expuesto a la destrucción turística, viajaría por Europa consumiendo como un burgués, cuando en realidad no lo soy. Y viajando a países pisoteados como los de África y Sudamérica, también me sentiría como un burgués, pero en este caso sí lo sería. Al lado de la miseria en la que vive la población, aunque mi agencia de viajes no me dejaría verla. En los demás países de la Europa democrática, también existen millones de personas víctimas del capitalismo que viajan en avión. Personas desplazadas y barrios invadidos. Hay a montones. Cuando turiste, por esos lugares seré uno más entre las hordas invasivas. Por mucho que tenga una razón distinta. No se me ocurrirá ir a compartir mi economía con los miles de argelinos marginados en la periferia de París. No. No ayudaré a los millones de familias que viven de los vertederos en Río de Janeiro. No. ¿Por qué iba a hacerlo? Sí, ni tan siquiera me preocupa los 5 de millones de personas de las colas del hambre que sobreviven a escasos metros de mí. Si visito una zona de montaña rural, interrumpiré el equilibrio natural. Pues a los pájaros y a otros animales les da igual tus razones, o quizás tu conciencia. Les joderé sus vidas y sus ciclos, y formaré parte igualmente del caballo de Atila, que como las masas de turistas, por donde pasa no vuelve a crecer la hierba. Y esto, con lo que yo adoro la naturaleza, es una cabronada. La naturaleza no entiende de tus buenas intenciones. Solo entiende de destrucciones, sobre todo últimamente. Puede que viaje a visitar a un amigo o a un familiar sin ánimo de consumir, pero no cambiaría nada esta razón. Sería igualmente una pequeña parte entre la masa de turistas. ¡Que no te confundan! Cuando hablan de turismo sostenible, ellos quieren decir sostener el turismo. Ya utilizo la palabreja totalmente antagónica con turismo, como la de circular libremente. ¿Creéis que somos todos imbéciles? ¡Veros a la mierda! Miles de aviones y jets privados sobrevuelan nuestras cabezas consumiendo queroseno raudales y por placer. Cientos de buques y cruceros dejan un rastro de muerte en los mares y envenenan el aire y la tierra con sus descargas. Y me dicen a mí que mi furgoneta de trabajo contamina y es causante del calentamiento global. Malditos bastardos, falsos y malnacidos, capitalistas de mierda, turistas, a vuestra puñetera casa, me cago en Dios, que no puedo ni andar por la calle. Ala, tourist go home del desgalichao. El abuelo que está harto, tanto que vive en el centro ahí con todos los turistas, normal. Sí, me contó el otro día que habían hecho una fiesta allí en el centro, una fiesta que hacen, una fiesta histórica, que van con los nanos y con tal. Y que había sido un desastre porque se les había llenado de turistas. Ya, es que es una plaga, es como las cucarachas. Entonces había más turistas que gente, ¿sabes? Que gente de allí. Entonces eso genera un problema en una claro, fiesta, claro. Una fiesta local, que bueno, que haya alguien así de fuera, pues también está bien, pero que... Pero que no sea más que no sea más que... Hay un claro. punto de uh-huh. interés, ¿no? Que es en realidad el problema del turismo es ese. Claro. Es cuando sobrepasa el punto ese. Sí, que bueno, que ya se ha pasado hace un montón de tiempo. O sea, si se pasa hasta por ahí en sitios remotos y en barrios periféricos, pues que de eso habla un poco. Bueno, eso fue la fiesta del otro día, pero ¿qué tal estuvo aquí la fiesta del árbol? La fiesta del árbol, pues no te puedo contar mucho porque fue tal éxito la fiesta que no me dejaron entrar. Pero bueno, eso era gente de aquí, por lo visto estaba todo el mundo aquí. Estaba todo el mundo, pero creo que estuvieron bastante cutres los del teatro con el aforo. Ajá. ¿Sabes? Le restringieron el aforo y entonces en realidad estaba lleno, no se podía comprar ni en la entrada, fui a la puerta. Yo me creía este rollo de que yo siempre había entrado, ¿no? Cuando vas a la puerta y hay una fiesta, acabas entrando. Claro. Luego al final es que como ya llevaba más de media hora se me inflaron los huevos y ya cuando podíamos entrar ya no. Pues ahora no quiero entrar. Ahora no me da. Bueno, aunque te he de decir que en la puerta había mucho ambiente porque todos los que salían a fumar. Sí, no siempre se está muy bien las puertas, sí. Entonces salía, había mucho ambiente. No, y buenas bandas, ¿no? Los malditos estos, por lo visto, estaban muy, muy bien. los he escuchado de lejos, entonces no teníamos allí. Además, en el musical tampoco estás al lado de la música, entonces es un problema. Claro. Vamos a escuchar una de los Stray Cats que va a ir calentando, que dentro de poco viene La Mesa Soberana. Rap It Up and Go. Ahí va. Pues, en directo. Salvajismo de los Stray Cats en el 82, unos salvajes eran. Sí, ¿sabes? Sí. No. Luego no mejoraron mucho tampoco, de decir. Pero de hecho, bueno. Encabezaron el regreso, ¿no?, del rockabilly en esos años, ¿no?, en los 80. Sí, un poco ya... fueron ellos punta de lanza, pero ya era revival, ¿no? Ellos tocaban como Jim Vincent o como esa gente de hace... Ya cuando en los 80 ya habían pasado 20 años y ellos eran americanos, pero... Aparte se van a Inglaterra a triunfar. Sí, o sea, están influenciados los rockabilly americanos, pero triunfan en Inglaterra y luego en América. Sí, pero bueno, en América ya era una música más pasada, ¿no? Ya estaban en esa época, digamos, en los 80, ya hay un montón de gente haciendo... Entran las músicas étnicas, entra ya la música se hace más variable. Ellos cogen la bandera de la pureza del rock and roll, ¿no? Sí. Yo creo que un poco aquello que hablabas tú al principio del programa, de la política y la... No hacen un papel muy lucido, diría yo, ¿no? De alguna manera es como Sorolla, ¿no? Que pintaba muy bien, pero pintaba como... Mientras pintaba él así, ya pintaba Braque y Picasso y tal. Había gente que estaba en otra onda. Ya la gente ya no pintaba como Velázquez, aunque fueras muy bueno, ¿no?, pintando como Velázquez. Claro, todo eso hablábamos antes a micro cerrado, que en la música sí que está cambiando, ¿no? En realidad antes, aunque fuese los Stray Cats, había una banda y te interesaba esa banda, de dónde había salido, quién era, qué, sí, sí. quién había detrás haciendo eso, ¿no? Y parece ser que la música ahora... Pues yo fíjate que creo que es una actitud que residía en la escasez, ¿no? Que como tenías acceso a tan poca información también. Y a tan poca música... No tú, Sebas, que eras un loco comprador, pero el resto... No, pero antiguamente no. Antiguamente era... no. Había poco presupuesto. Un disco o un cassette por amigo. Había que escuchar. Se compartía mucho la música. Es decir, claro. Yo me compraba un disco, iba a casa de Luis, lo escuchábamos, te llamábamos, venías, tú nos traías uno. Pero se compartía para escuchar. O sea, nos juntábamos a escuchar el disco. Escuchar, el lado uno, el lado dos. Hoy visto, sea, oído, hoy, oído, oído a día de hoy suena raro eso. Claro. Sí, sí. ¿No? Suena imposible. Se lo dices a alguien, vente a escuchar unos discos a casa. Vente a escuchar unas cosas a casa y te denuncia ante las autoridades. Sí. ¿Eh? Pero a veces, me acuerdo, con 14 años nos hacíamos amigos por encontrarnos a alguien en la calle que llevaba un disco. Sí. Que más no estaba ahí, nos parábamos ahí ya. ¿Dónde vas? Había conexión ahí. Bueno, era una afición, un modo de vida, ¿no? Era sí, lo que se llevaba en esa época. Pero bueno, lo que sí que es cierto es que al margen de fanatismos y de que en muchos casos pues se llegaba pues a seguirlo como si fuese un dios o un gurú, pero sí que había como mínimo un interés por las personas que estaban sí. haciendo esa música. Pero ¿no? me interesa mucho esa relación entre el interés y la escasez, ¿no? En la escasez de estímulos, desde el momento, lo hablamos hace un rato, desde el momento en que accedes a toda la música, que es el Spotify. Exacto. No sé, Alex, ¿tú cómo llevas lo del Spotify? Bueno, pues a ver, yo el Spotify lo utilizo para la radio. Yo en casa no me lo pongo nunca. Simplemente, pues por comodidad para el programa de radio, pues lo utilizo para estrenar discos y sobre todo también para estrenar álbumes antes de que salgan a la venta. Pero a mí me refiero a que, por ejemplo, a mí me tiene superado eso de, ¿no? Yo como comprador que me compraba ahí, en estos últimos años tenía limitado, cuando compraba CDs, compraba solo uno a la semana. No podía comprar más porque si no me gastaba una cantidad importante ya, ¿no? Lógico. Y pero ese, claro, uno a la semana te da tiempo a trabajártelo mucho. Desde el momento en que llegó Spotify, por la mitad de lo que me costaba uno de esos discos, es decir, tengo acceso a todo y estoy colapsado con esa idea. Es decir, no me he recuperado, no me hago en ese nuevo mundo, ¿no? Hombre, conoces todo lo que hay y bueno, y te pones negro y luego quieres tenerlo todo y luego pues nada, eso, aprovechas cuando llega el grupo en cuestión a la sala de conciertos y bueno, pues le compras el disco y lo que sé. Pues, ya, pero ese afán completista es el que sufre. Claro, hombre, claro. Nuestro pequeño afán, nuestro, no, que joder, para algo que nos entretenía, de repente ya... De coleccionista, ¿no? Ahora ya la colección pierde sentido. Bueno, más completista, aunque fuera una colección con tu cabeza. Tú, yo con el disco de Sebas, con el de Alex y con el... Ya tenía yo una discografía completa, porque lo había escuchado todo, era un acto como consciente. Bueno. Era un... La abundancia trae desinterés, ¿no? Es un poco... También lo que pasa la abundancia y pasa también que es muy caro comprar. Sí, o sea, sí. Tú realmente dices, me voy a comprar, no sé qué. Bueno, muy caro y poco práctico, ¿sabes? Y aparte, claro. Y poco distributivo. Si le llegase al músico una buena parte, pues mira qué guay, ¿no? Claro. Y entonces al bajarlo de YouTube, al tener Spotify, pues tú... Es cierto que acumulas mucho más de tu capacidad de escucha sosegada. Bueno, ¿no? Pero no sé, tienes, por ejemplo... Porque lo tienes a mano, digamos, ¿no? Pues yo ahora ya muy pocas veces me pasa esto que me pasó la semana pasada, que sacó Coyote un disco, Alex, ¿sabes que ha sacado un disco Coyote? Ajá. De entonces, con sus grandes éxitos, o casi éxitos, y saca una nueva canción. Entonces, es la primera vez que he ido a escuchar, he escuchado la canción, he escuchado sí, sí. el disco, pero casi nunca lo hago eso ya. Claro. Sí, bueno, a ver, pasa con lo que te está hablando, Alfonso, de las novedades discográficas, que primero el grupo decide pues publicarlo en Spotify ya. Y yeah. bueno, le echas un vistazo, lo escuchas y dices, bueno, pues mira, como estos vienen dentro de una semana, ya les compro el disco ahí y en la radio pues les estreno esto por el Spotify, lo escucho a ver qué tal suena y bueno, pues... ¿Qué escuchaba esta semana? Sí, 3 días, un músico, ¿verdad? Dice, si saco un disco... que es bueno, digamos, que tienes un éxito, dice, saco una canción de publicidad, de lanzamiento. Si va bien, saco la segunda. Si va muy bien, saco la tercera y luego ya no tiene sentido que saque el disco. porque nadie lo va a escuchar. Van a escuchar esos tres, esos dos, tres lanzamientos, ¿no? Bueno, y antes los discos tenían una vida, quiero decir, tenían una vida de según. Pero aparte verano, descubrías, ¿no?, canciones que no eran las buenas, entre comillas, las descubrías a posterior, ¿no? Bueno, y, claro, claro, había escuchado mil veces. Y para el artista, ¿no?, el ponerse a crear un álbum es un, claro, concepto, todo, claro, toda la historia, reunirse, ahora es como diferente, ¿no? Parece ser que... De todos modos, yo creo que sigue habiendo, no sé, discos que me han gustado mucho a mí ahora. Por ejemplo, el último de Nick Cave. Sí, ¿te gustó? Por ejemplo, me parece un buen disco y es un disco. ¿Un disco original has sacado? Original. Sí. Y Black Pumas. Estos americanos que hacen soul tienen dos, no, tres discos, no, y no están inventando nada, hacen soul. Sí. Buenas canciones, pero tienen mucho éxito y sacan discos, ¿no? Es que no se disco... acaba tampoco, no todo tiene que ser ni rompedor, bueno, ni algo, Sebas, nuevo, también el ni disco solo es, online, ¿no? El disco también es una referencia para el artista, es un concepto, digamos, sí, estoy, sí, en este momento de mi carrera, hago un disco para reflejar que queden, no, si no, no acabaríamos nunca, quiere decir, ¿no? Tiene esa ventaja, hago un disco, hago una gira, sí, ¿eh? Sí. Ese tipo de cosas que se hacían. Disco, bueno, le llamamos disco, bueno, como se le llame ahora. Colección de canciones. Colección a las 12 canciones juntas. Vamos con otra de los Stray Cats. Vamos a rock and rollar por la ciudad. Hey, you guys ready to rock this town? Hey, up there, you guys ready to rock this town? Let's go! Rock New York, roll New York, roll New York. New York, my New York. We're gonna rock this town, rock this town. Los Stray Cats con los que estamos calentando ya. Rock This Town, Rock This Town, que aquí si alguien hace el rock en esta ciudad es Alex. Alex, ¿cómo ha estado la ciudad este pues, concierto buenísimo? Pues sí, ha empezado enero muy bien, para mi gusto, o sea, muy buenos conciertos en Valencia y en la provincia de Castellón, que es donde me he movido este mes. ¿En dónde exactamente, Alex? Estuve en Betxí. Ah, ¿hay ambiente rock and rollero? Sí, tengo unos grandes amigos, bellísimas personas, que montan todos los años el San Antonio Pop Festival. Pues ya te digo, una gente maravillosa de ahí, del pueblo. Y todos los años organizan este concierto. Que es pequeñito Betxí, tampoco es tan grande, ¿no? No, y aparte ellos tienen su terracita Brisamar, que es donde montan sus conciertos. Y los tíos... Estáis ahí de lujo. Hombre, claro, ahí montan un festivalazo de garaje y rock and roll, pero vamos, que es de lo mejor que hay en la provincia. Qué guay, bueno, los festivalillos pequeñitos así. Sí. O sea, el Guachina es impresionante, pero es que estos tíos se montan un festivalazo que son increíbles. O sea, yo este fin de semana en un día he flipado con todas las actuaciones. Muchas actuaciones que bueno, me han encantado. Y sobre todo los King Salami ante Cumberland 3, los ingleses, puro espectáculo de rhythm and blues salvaje. O sea, claro, porque había bandas que eran garajeras, pero había una banda que era muy psicodélica, que bueno, pues venían de eso, de la escena mod, y venían de grupos como los Prisoners o los Googles, y bueno, la verdad es que estuvieron bien, pero de salir después de King Salami con la tralla que metieron, pues fue algo espectacular. Qué bueno. Y nada, la verdad es que aparte un poco a los gustos de todo el mundo, bandas míticas nacionales como Brighton 64. Hostia, Brighton 64. Ahí los teníamos a los Hill con 64. O sea, ahora ya tenía sentido el nombre. No, pero los dos muy bien, los dos hermanos muy bien. Y nada, pues eso, los dos muy, muy, muy bien con la banda y tal. Y ya lo que es su gira de despedida. Y esperemos que sea así. Una vez una vez se despidieron en el año 90 y volvieron a aparecer otra vez en la escena. O sea que un artista tampoco está tan mal visto que haga eso. Oye, exactamente. Se va para casa, le pasó a Miguel Ríos, se va para casa y dice: pues yo qué hago aquí si aún tengo cuerpo para. Pues claro, vuelve, Miguel, claro, coño. Claro. Ya te retirará el público, ¿no? Exactamente. Y luego, pues eso, bandas monumentales, los Lem Price 3, nos dejaron todos flipando con esa mezcla de garaje y de power pop y de beat. Bueno, impresionantes. La verdad es que me encantó esta edición. Ay, sí. ¿Cómo se llama el festival? ¿Recordemos? San Antonio Pop Festival. Por San Antón, más o menos, todos exactamente, los años, ¿no? Ellos realizan eso por la fiesta de San Antón y además tienen esa fecha por eso, el mes de enero. Ajá. Y bueno, pues ahí están ellos. Pues sí, a ver si el año que viene nos acordamos. Sí, aparte que nos animamos, a ver si nos animamos. Ellos decían no, y con toda la humildad del mundo, nosotros que no somos profesionales, digo, es que nos hace falta la profesionalidad, sois que cinco o seis bellísimas personas. Claro, que se lo curran. Que se curran un festivalazo, que no veas. Sí, eso es lo bueno, sí. Claro. No hay problemas con los israelitas ni rollos de eso. No. Es que ya no se va a poder ir a los festivales para escuchar música, solamente vas a poder ir a, pues eso, a los ya tienes que ir a un festival donde conozcas a los que lo montan. Sí, si no, no se los grupos, sino al que monte no el festival. No los grupos, al que monta el festival. Que te fíes de él y sabes que te va a traer unos grupazos porque son los que le gustan a él. Claro, y que lo van a hacer y que no, al final se lo hacen por amor al arte. Porque y al final, gente, si no palman pasta, podemos darnos por agradecidos. Sí, claro, o sea, se paga lo que haga falta en esos casos. Evidentemente, no. Y luego también la programación de Valencia también ha estado muy, muy, muy, muy bien. En el 16 toneladas, los Rambalaya haciendo rhythm and blues clásico, ahí desde Barcelona. fin, una programación estupenda. Una programación excelente, Luis. Sí, sí, sí. Igual hacemos así una crónica mensual, ¿no? De cómo han estado los conciertos en Valencia, porque la verdad es que hay muy buena escena musical en Valencia. No estaría mal. De siempre la ha habido, ¿no? Y bueno, si algunos seguís ahí en la brecha, mola que no lo contéis. Y sí, nosotros, sí, como perdemos el tiempo, no sabemos con qué. Ya, pero, es que... bueno, entonces nos viene muy bien enterarnos. Bueno, ¿con qué? Tú fuiste a lo del Linux, ahí toda por el Linux. Yo fui a unas jornadas el viernes pasado de soberanía tecnológica, que es un tema ahora que me tiene, bueno, frito, me interesa el tema. Y iba por una historia, había como cuatro temas. Fui a por uno, que era lo que más me interesaba a mí, que era lo OpenStreetMap, que es un sistema de código abierto para, digamos, con la competencia del Google Maps. Ajá. Es decir, para que no dependas del Google Maps. O sea, hay gente que está desarrollando eso. Y es un sistema que además que tú puedes mapear tu barrio, tu tal, sí, o sea... Y desconectarte, sí. Y desconectarte de Google, sí, de verdad. Y yo ya estoy usando la aplicación y se llama Comaps y va estupendamente. Yo iba a eso, pero luego hubo una primera versión sobre los programas, hasta las apps que te generan las contraseñas, que te las cuidan, que vamos, que ya me lo he comprado, fíjate tú cómo me impactó la sesión. Y luego vino otro que era herramientas visuales libres, cómo ser artista, qué herramientas tenías que usar, por ejemplo, para el Audacity, para el audio, o el Ardore, explicaba, según el tipo de artista que fueras, qué necesitabas. Un periodista, pues una serie, todo de código abierto, hasta llegar al cine, que es un, claro, es un, contaban casos de gente que había hecho un trabajo en el mundo del cine y Adobe ahora te cambia, lo tienes todo en su programa, te cambia no sé qué historia y tienes que volverles a pagar, o sea, es una cosa, o ya no puede recuperar el fichero, mientras que el código abierto, como se preocupa mucho de cómo sale del formato de eso, que sea un formato que se pueda, claro, que se pueda leer. Y ponían el ejemplo de Flow fue hecho con un programa de código abierto, o sea, la película totalmente, y está a la altura de Pixar y de todas estas empresas americanas, ¿no? Sí. Es una historia alucinante. Y cuando ya creí que no iba más de interés, el final era una introducción a la privacidad digital, que esa ya directamente me fui para casa acojonado. Vamos, un felicitar a la gente de GNU Linux Valencia, porque desde luego con jornadas como esa hacen afición. Éramos unas 25 personas así, pero claro, interesadísimos todos. A todo, ¿no? Muy interesante. Ya lo iremos contando, Luis, porque he contratado gente interesante. Pues muy bien, ya hemos llegado al final del programa. Muchas gracias a Sebas, a Alex y a Alfonso. Para lo que mande usted. Y nos despedimos otra vez con The Seekers, los buscadores de, así que el resto de rollo folk. You Can Tell the World. Después, bueno, al final nos hemos dejado un poco a medias la revista de Al Margen, pero bueno. Ya no te da tiempo. Ya seguiremos con ella. Y ya, bueno, recordar que este viernes hay dos presentaciones de libros y que de hecho el próximo Discola igual es uno de los invitados. Uno de ellos, pues a eso estaremos. Hasta la semana que viene. Victory's been won. He brought joy, joy, joy into my heart. Oh, you can tell the world about this. You can tell the nations about that. Tell them what the Master has done. Tell them that the gospel has come. Tell them that the victory's been won. He brought joy, joy, joy into my heart. The Master has done. Tell him that the gospel has come. Tell him that the victory's been won. He brought joy, joy, joy into my heart. Heard the Lord, he spoke to me. Oh, yes, he did. Yes, he did. Told about a man from Galilee. Yes, he did. Yes, he did. Heard the Lord, he spoke the world. Oh, yes, he did. Yes, he did. Boogie Mojo.